escribo una y otra vez. No puedo vivir sin ti. Me paso los días esperándote. ¿Cómo te puedo amar si lejos de mí estás? Si yo estoy loco, es por ti. Que desde este lugar yo no llego a donde estás tú. Y aunque dentro de mi copa está reflejada tu fría luz, la beberé. Servil y acabado. El amanecer, lágrimas nacerán mojando la lluvia que caerá sin fin. Y tú me atraparás con esa blanca luz. Si yo estoy loco, es por ti. Sé muy bien que desde este lugar yo no llego a donde estás tú. Y aunque dentro de mi copa está reflejaba tu fría luz, la beberé. Servil y acabado, es por ti. Servil y acabado, es por ti. Desde este lugar yo no llego a donde estás tú. Y aunque dentro de mi copa está reflejada tu fría luz, la beberé. Servil y acabado. Servil y acabado.